Hace pocos días se celebró el Día del Medio Ambiente, con distintas repercusiones en el mundo. Y por ese motivo estamos comunicados con Rubén Ravera, un adelantado y precursor del cuidado del medio ambiente. Bienvenido a Te Cuento, Rubén. Hola, ¿cómo están? Todos bien, esperándote. ¿Cómo te va, Rubén? Y con frío, hoy fue un día especialmente fresquito. Sí. Yo tuve que ir a La Plata y quedé bastante afectado. Pero bueno, es parte del clima, ¿no? Como dice, claro. Es invierno. Bueno, muy cerquita del solsticio de invierno en el hemisferio sur, que es el 20 de junio aproximadamente, y que históricamente fue muy frío, con vaivenes, pero últimamente estamos notando que el calor condiciona que siempre fue, y esto obedece a los problemas del clima y del ambiente que se están modificando. Por eso lo del 5 de junio, declarado Día del Medio Ambiente, justamente para poner durante un día al año énfasis en los problemas que estamos viviendo como humanidad. Decir que estos cambios climáticos es todo por el abuso del medio ambiente. Y sí, bueno, hoy por hoy vivimos una controversia porque están los llamados negacionistas que dicen que el cambio climático obedece a temas propios geológicos de la del planeta Tierra, no a participación del ser humano. Pero sí, de cualquier modo, la temperatura obedezca a cambios propios del planeta, la temperatura está subiendo. ¿Y esto cómo se comprueba? Bueno, se hacen lugares con hielos milenarios, como la Antártida, cilindros, y se perfora a gran profundidad y se percibe que la concentración de dióxido de carbono en los lugares más profundos, es decir, los más antiguos, es mucho menor que la que hay actualmente. Entonces se hace un correlato entre la concentración de dióxido de carbono actual y el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es lo que se llama un gas invernadero. Es como cuando uno deja el auto adentro cerrado del sol y se forma un invernadero dentro del auto que en verano es imposible de abordar. Bueno, en la Tierra pasa lo mismo. La atmósfera, cuando tiene más gases de invernadero, como el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como se llamaba antes, aumenta la temperatura. Entonces el desafío que plantean todos los científicos, no hay duda ya, es bajar esa concentración de dióxido de carbono, es decir, extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Es el punto hoy central, ¿no?, que muchos llaman cambio climático. Y están, obviamente, los administradores de la política internacional, que se llaman a sí mismos negacionistas, o paradigmáticos, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que no, que esto no tiene nada que ver con la política ni con la economía, y que hay que seguir extrayendo recursos naturales en detrimento de algunos elementos propios de la naturaleza, como son los hielos eternos, ¿no?, que están en regresión en todo el mundo. Más, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablaban de argentino que decían que era el único en el mundo que avanzaba. Sí. Bueno, ya no es así. Están todos los glaciares en retroceso. Entonces hay una alarma internacional que empezó hace varias décadas. Decía que la primera que llamó la atención sobre esto fue la primer ministro noruega, Brundtland, formó la comisión, que es un nombre, la comisión Brundtland, y algunos líderes de esa época, europeos, América, de Asia, se reunieron y decidieron en el seno de Naciones Unidas hacer un gran encuentro para discutir esto en 1992. Bueno, se fue la posibilidad de estar, no me lo iba a perder, y bueno, realmente fue una expresión unánime, donde se decidieron algunos documentos, básicamente dos, el Tratado de Biodiversidad, porque bueno, el cambio climático hace extinguir especies de manera artificial por este cambio en la concentración del dióxido de carbono, y la agenda para el siglo XXI, que es como un manual de procedimiento con la que todos los países tienen que aplicarse y llevar adelante a partir de políticas de Estado. Bueno, ¿qué ha ocurrido en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 1992 y estamos en el año 2025. Y ha pasado mucha agua abajo del puente. Estimando mis cálculos, 33 años, más o menos. Mucho tiempo, y los indicadores van en retroceso, no a favor, salvo algunos aspectos como la concentración de ozono, que es el gran filtro que tiene el planeta para evitar que los rayos ultravioletas destruyan la vida, que, bueno, se aplicaron políticas como el control de las ultraflorados, ¿no? Lo que habitualmente se llama freón, que es el gas que estaba en las heladeras, en los equipos de aire acondicionado. Bueno, eso se fue reemplazando. Y la naturaleza respondió favorablemente. El agujero de ozono que estaba poco sobre el hemisferio sur, en la Antártida, se ha ido cerrando. Pero no así con la temperatura. Todos los años vivimos los veranos más cálidos de la historia de que se tenga registro. Y bueno, y hay políticas que están en contra del clima. Cuando escuchamos hablar de todos los descubrimientos que se están haciendo en torno a la minería, no vienen solos, vienen colacionados con efectos secundarios. Por ejemplo, en la Argentina se habla del gran potencial minero que tiene la cordillera de los Andes. Y es verdad, nosotros estamos al lado de Chile, que es el primer productor de cobre del mundo. Exporta 100.000 millones de dólares en cobre, mucho, mucho más de lo que la Argentina exporta en materia de granos o de poroto de soja. Pero ¿cuál es el problema? Es verdad, hay yacimientos de lo argentino, pero para producir cualquier metal tan valioso como el cobre, o el oro, la plata, se necesitan otros insumos, por ejemplo, agua. Y del lado chileno hay agua porque el Océano Pacífico está cerquita y las nubes chocan contra la cordillera y llueve. pero del lado argentino el agua es muy escasa. Entonces, para explotar ciertos minerales, por ejemplo el litio, del que la Argentina junto a Chile y Bolivia especialmente conforman ese triángulo del litio, lo llaman, ¿no?, Arabia Saudita del litio, también necesita ingentes cantidades de agua que estarían para la minería, pero no para las comunidades que viven ahí, para consumo y para riego, por ejemplo. Entonces, estos efectos colaterales, bueno, hay coincidencia de que los estados nacionales tienen que velar para que no descompaginen el equilibrio ecológico, porque esto es la como la sábana corta, ¿no?, la manta corta. Uno se tapa de noche una porción de su cuerpo y queda destapado, no sé, los pies. Y acá, claro, si se nos acaba el agua no es infinita, el agua es un recurso no renovable. Agua dulce que se deteriora, se acabó, no está más disponible. Entonces, bueno, estamos ante cierta indiferencia con tal de juntar dólares, dinero, ¿no?, propio del capitalismo, ¿no?, de no contemplar los efectos colaterales, lo que se llama impacto ambiental. La Comisión Brundtland y la ECO 92 de Río de Janeiro del 2000, en donde, bueno, los presidentes de esa época decidieron ponerle un coto a la explotación de los recursos naturales, bueno, hoy por hoy no se tiene tan en cuenta. Y esto es por la voracidad, por el deseo que tienen los países de poder reunir divisas, beneficios de sus bancos centrales, pero no todo pasa por el dinero. Un país puede no disponer de tantos bienes materiales, pero sí tener una vida saludable para sus ciudadanos. Pero tiene que haber una coincidencia que se dé a partir de decisiones que se adoptan democráticamente en los países que, bueno, no son dictaduras, son los países democráticos. Pero, bueno, esa conciencia hoy no es algo que prime. Por eso, el 5 de junio, no hay, creo, lugar en el mundo en donde no se recuerde al ambiente. El 5 de junio se declaró por el primer encuentro de Naciones Unidas, que fue en Estocolmo, en 1972. Ese fue el primer encuentro. El segundo fue que cité en Brasil en el 92. ¿Vos asististe al segundo en Brasil? Sí, sí, yo no logré que me enviaran como delegado por la provincia de Buenos Aires. Y todo por, bueno, el desinterés, no nos engañemos, pero acudí a Naciones Unidas, Río de Janeiro, y pedí que me autorizaran ingresar, y me dieron la posibilidad. Tuve una credencial, estaba muy controlado, había representantes de todo el mundo. Yo tuve en pocos días la oportunidad de estar al lado de un montón de estadistas de esa época, ¿no? Helmut Kohl, que era canciller alemán, quienes más había. A John Major, que era el primer ministro británico, lo vi a Fidel Castro, lo vi a Jacques Cousteau, que era un invitado especial, y que me llamó la atención porque cuando yo estaba ahí cerquita, él estaba con su hijo y había algunos medios reporteándolo, fue totalmente pesimista. Y él decía, yo cuando era joven vi el Mediterráneo con una gran pureza, y ya era anciano, decía, lamento dejar este mundo con un Mediterráneo totalmente muerto. Una cosa así, dijo, muy, muy pesimista, me acuerdo, el rostro adusto. Y había otros personajes, estaba, me acuerdo, Reiniero. Hubo 144 presidentes. Algunos no los pude ver. No pude ver al presidente norteamericano, que tenía mucho control. Era George Bush. Y tampoco lo vi al presidente argentino, que la comisión era inmensa, muy a lo argentino, y gente que no sabía, yo nunca la había escuchado hablar de ambiente, ¿no? Había un político de esa época, Alba Monte, estaba Rousselot, que era intendente de Morón, ¿sí? Y que no le había ido muy bien con su sistema de cloacas. Claro. Claro, a tal punto que después fue procesado por desmanejos millonarios. Pero bueno, en estos encuentros todos aprovechan un poco para hacer presencia. Bueno, estaba por supuesto María Julia Alzogaray, que era secretaria de Ambiente. Bueno, una farándula que hoy, bueno, está desaparecida, que decía cosas que, bueno, no se cumplieron. Me acuerdo que ahí conocí a Lula. Lula apenas era un dirigente sindical. Y me acuerdo que cuando yo donde veía algún personaje me acercaba. Y bueno, y el periodismo hacía registros, y Lula dijo, no pensé que era tan importante esto del ambiente. Bueno, y reconocía, yo soy metalúrgico, decía. Claro. Todavía no había sido candidato a presidente, pero todavía no había conseguido ningún cargo electivo. Y hoy, tantos años después, y él grande, con 80 y tantos de años, está cruzando también un límite tremendo, que es la búsqueda de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, que va a ser un ecocidio. Y lo hace porque, bueno, hay una codicia. Antes se pensaba que en la actualidad las energías alternativas provenientes de fuentes renovables iban a reemplazar al petróleo, pero el petróleo sigue estando en primera línea, ¿no? En su búsqueda en todo el mundo. Tenemos acá el fracking en Vaca Muerta, pero también existe en Estados Unidos a un nivel también tremendo, con un perfeccionamiento de las tecnologías y en perjuicio del agua potable. Y lo que va a hacer Brasil, que lo hubiera hecho también al presidente Bolsonaro, porque son intereses económicos, esto de extraer petróleo, porque hay un gran yacimiento en esa zona. De hecho, hoy las Guayanas son uno de los países exportadores de petróleo más grande por los descubrimientos recientes de petróleo offshore, pero que no cambian nada porque un ciudad, las Guayanas tienen muy poquita población y sin embargo no ha mejorado la vida de un poblador de la Guayana. Todo se maneja en función de grandes corporaciones que son las mismas y que vienen siéndolo desde hace décadas. No cambió mucho de la época en que Rockefeller empezó a perforar Estados Unidos para reemplazar los combustibles que provenían del carbón y que, bueno, el emporio Rockefeller convirtió en un commodity para hacer funcionar todo, motores, electricidad, bueno, en fin, hay una puja, hay quienes pensamos que la vida puede ser más sencilla, otros necesitan sofisticación, y esta puja va a tener en algún momento algún resultado perjudicial, obviamente. La Argentina, bueno, hoy tenemos la labranza cero, que no perjudica, no erosiona tanto el suelo, pero se usan muchos agroquímicos, como el que se descubrió o inventó para la guerra de Vietnam, el agente naranja, que es lo que habitualmente se llama matayuyo, y que sirve para sacar las plantas que compiten con la soja. Es decir, es todo para peor. Y llevar más allá la frontera agrícola no es nada bueno, porque para eso hay que bajar bajo bosques enteros, enormes superficies, que tampoco son tan sólidas como... Todo lo contrario, frágiles, ni hablar del Mato Grosso, que prácticamente no existe, o la selva paranaense, que cubría casi todo el litoral atlántico desde Brasil hasta Argentina, y hoy quedan algunos relictos solamente en Misiones. Y estoy hablando de temas de Latinoamérica, pero esto... se puede multiplicar en todo el mundo. Rubén, escúchame, ¿qué nos podés hablar de la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono es un indicador numérico, algo mensurable, que da cuenta la cantidad de dióxido de carbono que produce una actividad humana, cualquiera. Desde prender una lamparita luminosa, un motor de combustión interna, un motor eléctrico, y bueno, tabulando la huella de carbono de todas las actividades humanas, que son infinitas, se puede llegar a una ecuación en donde cuanto menos huella de carbono produzca la actividad, más amigable es con el medio ambiente. Es un avance. Un ser humano ya produce huella de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros, para funcionar como organismos vivientes, necesitamos oxígeno. ¿Y qué exhalamos constantemente con la respiración? Dióxido de carbono. Es decir, un ser humano, aunque mínimo, produce huella de carbono. Es decir, nosotros vamos caminando por el planeta y vamos generando dióxido de carbono. Claro, una persona no hace la diferencia, pero cada vez somos más, por lo menos hoy por hoy. Estamos cerca de los 8.000 millones de individuos en el planeta. Lo paradójico es que el capitalismo ha hecho tanto beneficio en la vida cotidiana de la gente con las comodidades, que en algunos países de alta performance económica se están dejando de tener hijos. Entonces, las familias que tenían un siglo atrás 4 o 5 hijos, hoy no alcanzan ni a uno. Y la población va para atrás. Pongamos el caso cercano para nosotros de Italia y España, que generaron una migración enorme en la Argentina a principios del siglo XX. Y hoy son países que cada vez tienen menos niños. En Japón se venden más pañales para adultos que para niños. Japón posiblemente llegue a tener la mitad de la población en un siglo. Es decir, hay naciones enteras que van a desaparecer. Y incluyendo China, que hoy tiene más de 1.000 millones, 1.200, 1.300, y se cree que para el año 2100 va a estar en 800 millones. Hay algunos países que no, que van sumando población. El caso de la India, donde nunca hubo control de natalidad, Pakistán, pero globalmente la población va a disminuir. Además hay otros factores que no se conocen exactamente por qué. Se cree que genéticos, la vejez genética, está haciendo a los seres humanos menos adaptables a factores de cambio planetario. Por eso está siempre esa espada de Damocles de que una pandemia pueda arrasar con gran parte de la población, como ya ha ocurrido históricamente. Claro, claro. Y después, obviamente, los cataclismos geológicos, como ya los hubo, ¿no? Un asteroide que choque contra la corteza terrestre, un efecto de invierno nuclear, como podría haber si hay una conflagración atómica entre los países poseedores de armamento termonuclear. Bueno, eso es todo futurología, pero lo único real, medible y coincidente es el aumento de la temperatura promedio. Así que bueno, cada medio día del medio ambiente, cada 5 de junio, yo creo en todas las escuelas del mundo, los docentes recuerdan esto de ser más respetuosos del medio ambiente. Y bueno, lo tenemos a Hudson, que yo siempre pensé que es un gran inspirador para acercarnos a la naturaleza, porque lo que no se conoce no, es imposible de amar. Y vamos a amar la naturaleza en función de que de verla de manera directa, cosa que no es fácil en una ciudad donde todo es artificial, o a través del relato de quienes se han ocupado de generar un culto en torno a ella, como es el caso de Guillermo Enrique Hudson y tantos otros, pero Hudson en particular, porque sus textos emocionan. No podemos decir lo mismo de un Darwin, un Humboldt, que eran más científicos, más descriptivos de lo que ellos veían. Hudson es un amante de la naturaleza, casi a un nivel religioso, un panteísta. Bueno, Rubén, Rubén Ravera, esto ya estamos casi terminando. Y me parece que lo que has contado es un poco el final, digamos, que no solo hay que ser naturalista, no solo hay que tener respeto por la naturaleza, sino hay que tener un poco de pasión, un poco de cariño y un poco de esa emoción para que contagie a los demás, que quizás con los números fríos no perciben esto. No alcanza, esto es evidente, se pueden decir las cosas más catastróficas en boca de un científico, pero la opinión pública no modifica su comportamiento. Bueno, pero con las letras de Hudson sí. Claro, pero por eso Hudson no solo era naturalista, sino era escritor. Entonces, al saber contarlo, supo transmitir esto que él percibía, porque él, recordemos que él lo percibió cuando pasó de lo que eran las pampas argentinas, que vivía en una época prácticamente prístina, a la Inglaterra, sobre todo en Londres, de fines del siglo XIX, donde estaba muy contaminado. Entonces vio la contaminación de golpe y ahí vio sus consecuencias. Y quizás ese cambio abismal de un sistema a otro sistema fue lo que ocasionó en él la gran visión para poder contarlo en sus letras magistrales. Él vio, por ejemplo, y con esto te termino, un río Támesis que no volverá a repetirse, pero los testigos decían que era un verdadero infierno de contaminación. Todo iba al Támesis. Y bueno, se pudo reciclar, ¿no? Hoy el Támesis es un río que se puede atravesar por los puentes que tiene, no padecer mal olor ni ver nada escalofriante. Así que la diferencia de Cousteau cuando lo escuché y me deprimió bastante, soy optimista. Creo que va a haber grandes posibilidades. O sea, hay posibilidad de recuperarse. Bueno, Rubén Ravera, ha sido un gusto tenerte en el aire. Y te despedimos hasta la próxima, Rubén. Dale, cuando quieran. Muchas gracias. Bueno. Un gusto, un abrazo. Bueno. Chao, hasta la próxima. Gracias por llamar. Chao, gracias, hasta luego.